Están acá, los voy a ir presentando. Bienvenido Juan Cruz, ¿qué tal? Hola, buen día. Cecilia. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Anda muy bien. José. Hola. Ahí va. Joaquín. Hola, buenas tardes, buenos días. Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y Julián. Hola. Bueno, son de Olavarría, ¿no? ¿De dónde son? No. ¿De dónde son? Centro de la provincia de Buenos Aires, un pueblito que se llama 25 de Mayo. Bueno, una ciudad. Ah, mira. Sí. Sí, 25 de Mayo, y en realidad ellos cuatro nacidos en Chosmalal, provincia de Neuquén, el norte neuquino, precordillera. Sí, donde vivimos casi 19 años y ahora hace 5 que estamos en 25 de Mayo, de donde Luis y yo somos nacidos allá. ¿Y la pasión por la música desde cuándo? ¿Desde siempre? Siempre. ¿Se conocieron quizás por la música, ustedes no? Sí. ¿En serio? Sí. Por ahí anduvo la cosa, empezamos juntos a cantar ya de novios. Y bueno, al principio armamos algún grupo cuando todavía ellos no habían nacido, que se llamaba Inaún, así que ahí anduvimos por el norte de Neuquén haciendo algo de música. Y bueno, a medida que ellos fueron naciendo y sobre todo con la Vuelta 25, ahí nos amuchamos y bueno, nació la tribu. Igual falta, a pesar de que somos muchos, falta un integrante que... Un amigo. Que es un amigo, igual decimos que está adoptado, como somos pocos nosotros. Lo adoptamos de 20 años ya, que es el primer guitarra, digamos, del grupo, el charango, hace bajo. Que no vino. No, pero bueno, sí, somos unos cuantos. ¿Y la tribu como idea, como formato, ocurre ahora en los últimos años? O... Sí. Es una, a ver, para los que están escuchando, es una familia completa de músicos, digamos. Sí. ¿Qué decías, sí? Sí, que en 2011 más o menos surge la cuestión de hacer algo, invitamos a este chico, se prendió en el proyecto y bueno, así arrancó más o menos. Claro. Todo. Antes de eso, él tenía su banda de rock. Bueno, ellos eran mucho más chiquitos, obviamente. Nosotros sí hacíamos nuestra música por otro lado. Y bueno, en 2011, cuando volvemos a 25, ahí surge esta posibilidad de hacer música en familia y largamos. Y seguimos. Qué lindo. Sí. Qué lindo. ¿Cómo es hacer música en familia? ¿Para dónde va? ¿Suena alguna guitarra? ¿Cuando cena alguien está haciendo algún sonido, no? Sí. ¿Alguien tira una canción y el otro le va respondiendo? ¿Se va mejorando los coros entre mate y mate? ¿Cómo es? Sí. ¿De paso el mate? ¿Te paso un mate? cuesta un poquito a lo mejor los ensayos sistemáticos, ¿no? Eso es decir, bueno, todos nos está el día en la semana, nos juntamos a ensayar, eso no nos pasa. No. Como vivimos todos juntos, es una cuestión que se va dando, sí. Pero es así, como vos decís, la guitarra que va a todos lados, la quena, el pianito, siempre surge. Alguien trae, che, podemos hacer esto, y bueno, y vamos viendo. Y por las edades y por los gustos, como te podrás imaginar, los géneros también son variados. Claro. Sí. Si bien hay una base que por ahí tiene que ver más con el folclore, pero pasamos desde el rock and roll prácticamente hasta la cumbia. Sí, una cumbia para bailar, una cumbia tradicional. Claro, cumbia tradicional, ¿no? ¿No? Claro, de todo. Pero bueno, música latinoamericana, básicamente. Sí. Pero igual los chicos deben escuchar absolutamente de todo. Todo. No sé, me animo a decir. Todo. Juan Cruz, ¿qué le compartís a ellos? ¿Cuál es el último así de la música? Y las últimas adiciones, Led Zeppelin, hace poco me voy a escuchar. Es uno de los últimos discos antes de que se separaran. Música electrónica que ellos están. Claro, tu generación es muy de electrónica, claro. Y el hip hop ha ganado un espacio muy grande también en... Claro. ¿Cuánto tenés vos? Yo tengo 16. 16, claro. Ahora igual estábamos metidos escuchando un poco a Johansen. ¿Qué dice Johansen? Música, sí, nos gusta a todos, así que... Que también es bastante... va por todos lados, pasa por una cumbia, un tango, rock, un folclore, una milonga, de repente te lleva... Creo que por eso también nos gusta este estilo, ¿no? Esta cuestión de ir como recorriendo distintos, sin perder el folclore, que por ahí es como nuestra columnita vertebral. La otra vez lo escuchábamos a al pelado, ¿cómo es? Cordero. Claro, ex Bersuit, pero me lo relaciono más con la Bersuit que con... Sí, claro. Y entonces decía él que la música, el rock and roll, lo escuchan los inteligentes. La cumbia, ¿no? La cumbia, la gente feliz. Entonces ellos hacían rock y cumbia, entonces para la gente inteligente y feliz, y nosotros le podíamos agregar el folclore que tiene que ver con nuestras raíces, con nuestra identidad. Entonces hacemos un combo. Me dan ganas, yo le cuento a los que están acá, ahí está la guitarra ya en manos de los que más tenemos. Ah, instrumento de viento, sí. Una melódica. Y algunas cosas no trajimos todo para la radio. O sea que cuando salen de viaje, el bolso, poquita ropa y mucho instrumento, por lo que veo. La caja de la camioneta viene, sí, viene llena de instrumentos. Sí, que está bueno. Bueno, ¿y se animan a cantar algo ahora? Sí, como no. Para ver. Claro. Pero ahí tenemos, van a estar en el Cóndor, ahí compartiendo la música y esto lindo de hacerlo en familia. Sí. A las 22 horas. La noche, sí. Caravana. En espacio caravana, ahí. Sí. A las 22 horas. Sí, la verdad y que. Y después le contamos porque le habíamos puesto este encuentro de con cierto apoyo. Es cierto. Pero después te contamos si quieres. Tocamos cantar. Dale. Un poco. Ahí va. Música arrancamos. En vivo. Ahí, yo aprovecho mientras ustedes terminan de coordinar, le agradezco a los que van mandando mensajes al 365830. No quiero dejar pasar ahí, opinando sobre lo que está pasando en el 22 de abril. También hay una vecina que nos pide, dice: Mauro, vos me podés ayudar con esto. Hola, soy Viviana. Quería saber cuál es el nombre del autor de la última canción que se escuchó antes de la tanda publicitaria. ¿Qué hemos pasado hasta ahora? Bruno Arias, seguro. Era Bruno Arias, ¿no? Está bien, lo dije ahí, Viviana. Quería saber cuándo es el próximo encuentro en la plaza. Los escucho todas las mañanas. Muchas gracias por la información. Abrazo grande, ¿eh? 365830 para comunicarse con nosotros. Buenas, lamentablemente quieren de arriba, hay que sacarlos al que y hay que darle al que realmente necesita. Bueno, con respecto a lo que hablábamos hoy con el 22. Ellos no pueden denunciar al COEL si tenían una orden de salir. Yo pasé por ahí, dice. Bueno, y los acusa de ser vagos. Bueno, ahí está. Mensajes voy leyendo todos y algunos por ahí se me quedan en el camino, pero trato de leer absolutamente todos los que van llegando a 365830. Ahora la tribu, en vivo, ya están listos, melódica en mano, todo. Con voces de mañana, ¿eh? Voces de mañana, que esto lo sabemos todos los que hacemos un poco de canto y de locución. La garganta se relajó y ahora está volviendo el músculo a entrar en calor, y eso significa todo un gran desafío. Pero ahí va, sonando la tribu. Dale. Guitarra, suena guitarra, que el aire huele a romero. Aroma me trae el viento bajo el ala del sombrero, que huele a sol el mañana, guitarrita americana, que huele a sol el mañana. Guitarra, suena guitarra, que el aire huele a romero. Aroma me trae el viento bajo el ala del sombrero, que huele a sol el mañana. Algunos piensan que el cuervo solito deja su nido, pero el muy cuervo se escapa solo cuando lo han herido. Que huele a sol el mañana. Quisiera ser el primero en ensayar tus sonidos, que suenen libre tus notas y a cantar todos contigo. Que huele a sol el mañana. Y nada, que vuelve azul el mañana. Muy bien, ahí estamos escuchando. Hicimos un corte antes, pero... No, está perfecto, ahí la música. ¿Cómo es el aprendizaje de instrumentos? Me gustaría saber, ¿lo van ustedes estudiando? ¿Son todos autodidactas? ¿Había una punta de alguien que había estudiado guitarra? No, yo en realidad en mi adolescencia me crié con unas tías que me enseñaron los rudimentos del piano. Mira. A mis 16 arranqué con la guitarra así, aprendiendo entre amigos. Y ellos, no, la verdad que no han hecho música, es todo de oído, todo así entre... Yo hice piano. Sí, pero ¿vale? No, una vez hizo solo. Ah, muy sí, bien. Sí, tocas el piano, sí, sí. Espectacular. Una vez toca el piano, pero no hemos estudiado, es una cuestión el de... El problema es Juancito no tiene oído. No, ¿cómo no? No, sí, sí, sí, tiene oído. Impresionante. Y guitarra es una materia obligada por todo, ¿no? Tarde o temprano alguno de los chicos va agarrando la guitarra. Sí, sí, la verdad que sí. Faltan los chiquititos que por ahí por ahora hacen voces, sobre todo cantan, pero sí, nosotros, Juan, Joaquín y yo hacemos guitarra. Yo no, yo hago las bases nomás. Pero la verdad que... Sí, Joaquín y Juan Cruz han pasado a ser los músicos, sí, principales. Sí, ¿no? Totalmente. Ya quedamos. Vale aclarar que nos falta, no hemos traído nada de percusión. Claro. Sí, percusión y otros instrumentos, ¿no? La radio trajimos. Sí, hacemos, lo básico. Usamos una percusión muy así como muy latina, con. Sí, algo escuchamos peruano, en la canción que enviaron. Claro. Hay algo de eso. Sí, cajón peruano sobre todo, algunas. Tambor. Luis, nos decías con cierto apoyo y sí. Quedó pendiente antes de que empezaran a cantar y a tocar. ¿De qué se trata? No, simplemente un juego de palabras que tiene que ver con... Bueno, la verdad que estamos pasando unos días hermosos acá en el Cóndor, de playa, de arena. Poco ensayo esta vez porque estamos dedicados más a la playa que el... Y bueno, con el apoyo de nuestros amigos, ¿no? Que estamos donde estamos parando, que son Horacio y Caro. Creo que Horacio es... Sí, un gran amigo, un hermano. Está, ellos que han compartido... Ustedes lo conocen en Chosmalala, ellos son misioneros, ¿no? Exactamente. Ellos son conocidos, misioneros. Que son padrinos de Julián. Mirá. Sí. Luego estuvieron en Chimpá y ahora tenemos la suerte de tenerlos por acá. Claro, que estuvieron por todos lados. Ellos estuvieron en Perú también. En Perú, sí, sí, una larga trayectoria los chicos de... Y bueno, estamos pasando la verdad que unos días bárbaros con ellos, que nos reciben, que nos acogen, que nos miman. Y entonces bueno, ese es el apoyo básico y principal, ¿no? Uh-huh. Y también a través de ellos surgen otras amistades. Una es Carolina Abraham y Silvio, que no sé si los conoces. Sí. Y entonces Carolina también va a hacer algo, va a hacer algún tema. Histórica cantante y guitarrista también. Claro, así que bueno. Y Horacio con el charango. Y Horacio nos va a acompañar, como nos falta el otro músico, Horacio se anima, así que va a ser charango, así que tenemos apoyo, ¿no? Ganador de concursos de canto, Horacio también. Ah, sí. ¿No les contó esa parte? Hace mucho que no charlamos del tema, pero ha sido más... Qué grande. Ahora no lo podemos convencer de cantar, pero va a tocar el charango. Y Carolina sí, así que con valores locales de Viedma vamos a estar ahí. Y bueno, y también con Mónica, que nos abrió, ¿no? La administradora de ahí de Caravana. Y lamentamos que no nos acordamos el nombre del sonidista que nos sí, va se a... Se llama Juan, pero no sabemos. Pero bueno, nos va a hacer el sonido y... Nos va a hacer el sonido. Muy buena disposición. No es fácil el tema del sonido, somos muchos, sí, con Juan muchos Didío, instrumentos. No, sé, no, no sabemos. Ah, bueno, cuando la banda completa, peor todavía. Claro. Así que para nosotros es un gran valor el sonidista, sí, en general. Así que un poco eso de con cierto apoyo, con mucho apoyo en realidad. Bueno, la verdad, gracias por venir, por estos mates. La invitación está hecha para los que también están, muchos de los que están en Viedma suelen ir a pasar el fin de semana al Cóndor, ¿no? Por distintas secuencias, los que tienen la suerte, todos se van. Incluso aquellos que dicen, bueno, vamos, este es el último fin de semana de vacaciones para muchos, teniendo en cuenta que la administración pública se ya comienza el lunes, así que mucho andará por allá, así que hoy la invitación a las 22 horas para que se acerquen para conocer esto lindo que es amar la música en familia. Sí, la verdad que sí. Que la verdad que los felicito. Y lo veo acá, los dos chicos, ya lo veo liderando ahí distintos proyectos. Sí, totalmente, totalmente. Que está muy bueno que puedan disfrutar la música de ese lugar. 22 horas, ¿hay un valor de entrada? No. Así que está abierto, el espectáculo es a la gorra, así que pueden ir a escuchar tranquilamente. Sí, los esperamos a todos. El lugar es muy acogedor, es muy amable, la atención muy linda. Ya lo disfrutamos nosotros este fin de semana que pasó, así que la verdad que está... Bueno, los esperamos, sí, bueno. Va a estar bueno. Y por lo que contaron, por lo que acá pudieron compartir, pasan por distintos lados, digamos, no es que se puede decir, bueno, van a escuchar canciones de acá. No. El viaje se puede llevar... Se puede llevar desde Atahualpa, Yupanqui, a... Sí, una canción de cuna mapuche. Cuando leen una canción que cantan los nenes en mapuche, totalmente mapuche, ¿no? Sí. No lo trajimos ahora. Pero trajimos otro, un pedacito, te podemos mostrar. Quiero cerrar con ustedes cantando, si me permiten. Nos gusta mucho. Tiene. Ya te digo, falta toda la percusión, ¿no? Es una muestra. Es un detalle. Reiteramos hoy. A las 22 horas en caravana en el Cóndor, ahí está esta posibilidad de estar con la familia y con la tribu, familias y amigos, una familia también, porque los amigos son familia. Así que y ahora sí, ahí está todo listo y acá cierra la tribu esta noche en el Cóndor, ahora acá en vivo en Radio Encuentro en la comunitaria. Semillero intacto con José y con Julián ahí, muy muy lindo cantando, Luis, Silvia, Joaquín, bueno a todos la familia, Marcus también, a todos los que son parte de la tribu y bueno, a los amigos que también se suman, a Carolina, a Horacio, a disfrutar esta noche de la música, ya lo vienen disfrutando y lo están disfrutando toda su vida, que es algo hermoso, así que gracias por venir acá a la radio y reiteramos a aquellos que quieran escuchar un poco y compartir música en familia a las 10 de la noche, hoy ahí en Caravana, en el Cóndor. Gracias. Muchas gracias a vos, a la radio. Y bueno, los esperamos. Ahí vamos.